Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Arganzón. Es lunes, son las 8:30 y estás aquí con tu cita con el heavy metal. Así que sube el volumen en tu radio o en tu ordenador y prepárate para una descarga de 120 minutos de heavy metal. Nos escuchas en Burgos, en directo, en la FM, en el 98.6 de tu dial. Ya sabes que si estás lejos de las tierras del Cid o no tienes un aparato de radio a mano, nos puedes escuchar online a través de la web burgosnoticias.com. Todos los viernes nos puedes escuchar online a las 6 de la tarde a través de la web del metal Asalto Mata Radio Rock. Y siempre que quieras, a la carta, podrás escuchar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox y en archive.org. No dirás que no te lo ponemos fácil para que disfrutes de heavy metal. Ya sabes que puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter, en el que además a lo largo del programa y durante toda la semana iremos colgando los enlaces de todos los temazos que suenan aquí en La Puerta del Gehenna. Así que no os mováis porque tenemos por delante 2 horas de nuestra música, 2 horas de heavy metal. Bueno, como cada lunes estoy muy muy bien acompañado en los estudios de Radio Arganzón y aquí estoy a mi lado de mi compañera Laura Sagredo. Laura, ¿qué tal? Pues buenas tardes, veo que tú muy bien, que has recuperado ya la voz después de la intensidad del otro fin de semana. Sí, oye, ¿no? Es que no podía ni hablar el lunes pasado, ¿eh? Sí, sí, no, aquí ya te has explayado hoy otra vez, nos has soltado todo el rollo y te has quedado tan a gusto. Sí, sí, aunque el próximo lunes igual la volvemos a tener mal, porque el Burgos Promesas se juega otro ascenso y también iremos a darlo todo. Así que eso será el próximo lunes. Bueno, bueno, vamos a seguir, que quiero en música. Y sobre todo vamos a seguir porque quiero presentar a mi amigo, mi compañero, mi camarada Chuchi. ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer escuchar las ondas del rock y el heavy metal aquí en Radio Arganzón y escuchar tu voz más cercana. Dulce y aterciopelada. Bueno, además hoy tenemos una sorpresita también preparada. ¿Le dejamos ya que se oiga esa voz o qué, no? ¿Le presentamos ya? Hombre, pues, digo yo, no, Laura, ya que nos acompaña aquí. Adelante. Bueno, hoy tenemos aquí a Juan Carlos. Buenas tardes, Juan Carlos. Hola, buenas tardes. Que nos vienes a hablar de un proyecto muy interesante. Te dejamos que digas de momento el nombre y ya nos irás contando luego cosas. Estupendo, de acuerdo. Pues el nombre del proyecto se llama Headbanger 27. Y a lo largo del programa, entre temazo y temazo, iremos sabiendo de qué va este tema. Creo que además son dos palabras mágicas que unidas tienen que hacer un proyecto espectacular. Seguro que es un proyecto para bebérselo. Me da que sí. Refrescante. Bueno, pues Chuchi, dele usted caña con ese primer temazo. Pues vamos a dar arranque al programa número 149 y vamos a ir hasta el año 84 con un disco llamado Duro y Potente de la banda Banzai, José Antonio Manzano a la voz, y disfrutar de este tema como es Mr. High. Oh, ya está sonando un nuevo proyecto de dos grandísimas vocalistas, Nora de Battlebeast y Neta Lauren, de Smackbone, entre otros muchos proyectos. Su álbum debut se publicará el próximo 9 de julio a través de Frontex Music y el tema que está sonando es el primer adelanto, Beach Fire. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-23-8605. Bueno, pues agárrense a lo que tengan a mano porque nos vamos a Alemania para disfrutar de una banda de speed thrash metal. Ellos son Vulture y el pasado 21 de mayo publicaron su tercer trabajo de estudio, Dying Dead, en el que se incluye este temazo que ya está sonando. We'll be right back. Harran Heavy, tu pub heavy en La Flora, con un equipo de gente maravillosa. Desde hard rock, pasando por power metal hasta el heavy más clásico, teniendo la deferencia de pinchar los estilos más extremos para quien gustan de escuchar lo más bruto. De los pocos que apuestan por el heavy metal en castellano, y eso es de agradecer. Apuesta por las mejores fiestas de promoción de festivales, lo que es un puntazo, y es que tiene dardos y futbolín. Y en verano, una buena terraza para echar unas cervecitas con los amigos en buen ambiente. Harran Heavy, energía pura. Vamos con el primer álbum del supergrupo de covers finlanders Northern Kings, que cuenta con Marco Jetala, Toni Kako, Jarkko Ahola y Juha Pekka a las voces. Lanzado en 2007 con el título Reborn, suena esta gran versión de Tina Turner de la banda sonora Mad Max, We Don't Need Another Hero. Pues con este temazo que nos ha propuesto Keeper, ¿cómo le gustan las versiones a Keeper? Esto era un temazo y en versión heavy suena muy bien, pero cuando hablábamos de la sorpresa al final, has dejado caer, Laura, que la sorpresa tenía que ver algo también con bebible, me ha parecido hoy. Estoy ansioso ya. Pues bueno, pero y sediento. Pero teniendo aquí al protagonista, que me callo hoy un rato, por un día que me voy a callar, que nos hable Juan Carlos, ¿no? Que nos explique qué es este nuevo proyecto, que es Headbanger 27. Efectivamente. Pues muy bien, pues Headbanger 27 es una... Queremos que sea una cerveza... Bueno, nosotros decimos va a ser la primera cerveza para heavies. La bien. Primera cerveza para heavies. Vamos, es una, bueno, cerveza que va para heavies. Te voy a dar una frase que diría aquí el colega Israel. Desarrolla eso. Explícanoslo porque... No lo desarrolles, no hay tiempo. En efecto, sí. Queremos una cerveza para heavies. Vamos a lanzar un proceso de producción colaborativa a través de una... Vamos a iniciar una campaña de crowdfunding en estos días. Y lo que vamos a hacer, en primer lugar, bueno, el nombre Headbanger, pues bueno, es, no hace falta explicarlo mucho porque propiamente define a nuestro colectivo, ¿no? Está claro. Ahora, este cabeceo que tenemos siempre, es incluso teniendo la musiquita de fondo, ¿verdad? Headbanger, eso es. Ahora también nos llaman Metalheads, pero bueno, el Headbanger es como muy tradicional. Y el 27, pues es nuestro homenaje particular a los rockeros muertos. Bueno, vamos a decirlo más suavemente, los que nos dejaron a tan temprana edad, pues no sé, como Bon Scott, o incluso fuera del colegio puramente heavy, como Jimi Hendrix o Janis Joplin. Y bueno, y es nuestro particular homenaje. Nos pareció que unir los dos conceptos, pues que quedaba muy chulo. Y luego también, claro, no nos olvidamos que nosotros somos de Burgos, y entonces el proyecto nace en Burgos, y de esa manera queremos nombrar a la que va a ser nuestra primera cerveza, que va a ser una, vamos a llamar una Burgos Blonde Ale. Qué bueno, qué interesante, entonces, ¿cómo suena todo esto? Entonces la primera va a ser una, digamos, Headbanger 27 Metal Beer y la variedad Burgos Blonde Ale. Lo que pasa, igual esto se nos, a los que ya tenemos unos años, a ver, luego nos vamos a tener que llevar la chuleta para pedirla. No, hombre, pero eso es, digamos, la variedad nada más, ¿no? O sea, es Burgos Blonde Ale, que es, no va a ser así muy, muy fuerte, digamos, para tener un abanico Hombre, el nombre suena ya como cuando ya llevas unas cuantas cervezas. Ponme una ronda ahí. Bueno, pero también para eso lo puedes reducir con el 27, ¿no? Si cuando ya cuesta mucho pronunciar el headbanger, pues directamente una 27, ya está, ya nos entenderíamos. Pero explícanos un poquito, ¿no? ¿Cómo va a ser esta cerveza? Porque ya sabemos que, bueno, no es que seamos grandes conocedores, pero sabemos que hay una gran variedad de cervezas, eso que es. Si la Lager, que sí, si la Ale, las... Eso es. Pues va a ser graduación, digamos, media, en torno a entre 5,7 y 6, 5,8, una cosa así. Eso es para que pidamos unas cuantas. Efectivamente, eso es, vale. eso es, esa es la idea. Y luego va a tener 32 IBUs, es la idea también, que es el amargor, ¿no? Por ejemplo, las IPAs tienen muchos, que están muy de moda, y las Lager, que son las normales, que pedimos normalmente, pues tienen menos. Esta es media, pero vamos, queremos que sea refrescante y con un poco de cuerpo, que también, pues, claro, es una cerveza para heavies, no puede ser cualquier cosa, ¿no? Y que tenga identidad propia, ¿no? Eso, o sea, y va a tener identidad propia, sí, ya tiene identidad propia porque no es una cerveza estándar. Y a mí me han dicho que te pregunte que cómo surge esta idea. O sea, que yo me imagino que ahí detrás hay una historia interesante. Pues la idea, digamos que tiene dos partes. Una vez fue, la idea es, porque mi socio en esta andadura, en esta aventura es Michael, que ya... sobradamente conocido por todos, y un día lo estábamos hablando, en efecto, y yo venía de ver una campaña que había visto de una cerveza que se llamaba Brewdog, que es una cerveza, digamos, para punky, no exactamente, ¿no? Y claro, les seguí como hicieron la campaña, ¿no? el hecho de hacer algo un poquito diferente, de cómo dirigirse a cierto público. Pero es que nosotros somos heavies, donde, claro, yo había visto, pues eso, pues las cervezas, pues tipo la de Trooper y todas estas, que no, que están, que son las saca un grupo en particular, pero claro, pero si echaba de menos una cerveza, digamos, para todo el colectivo, ¿no? Para todos los y las metaleras, como... bebedores de cerveza por excelencia, desde luego. Efectivamente, y sí que, bueno, nos pareció muy buena idea y entonces lo hablamos. Y sí que es cierto que lo íbamos a haber hecho antes, pero bueno, por el tema este de la pandemia, pues lo dejamos un poquito aparcado hasta ahora, que bueno, que parece que ya la cosa arranca otra vez, y lo vamos a lanzar ya. De hecho, ya tenemos todo preparado, tenemos la cerveza, bueno, tenemos la, digamos, lo que es la receta, tenemos el logotipo, tenemos toda la imagen, y lo vamos a lanzar. Y luego lo que también queremos que sea diferente, y por eso decimos que va a ser un proceso de producción colaborativa, es que queremos contar con quienes nos apoyen para definir las siguientes cervezas. Es decir, de la misma forma que la primera va a ser, como digo, una Metal Beer Burgos Blonde Ale, queremos dejar a la gente que vote y que opine si quieren que la siguiente sea, por ejemplo, una Black Metal Beer, o que sea una Death Metal Beer, o que sea una Hard Rock Beer, o que sea... una Power Metal Beer, efectivamente, que esa tiene mucho seguido. Lo estabais esperando. Esa es la Power Metal. Chuchi, y entonces la en castellano, Beer, ¿no? Sí, he estado pensando en la entrevista y digo, si sacaran una cerveza negra, será la Black, ¿no? Black Metal, claro. La Black Metal va a ser la cerveza negra, ¿no? Eso es, la Black Metal va a ser la cerveza negra. Y vamos a identificar el estilo musical, por eso es lo que decimos... No, es que me estoy riendo porque ya están pidiendo la AOR. Bueno, pues también, le daremos una vuelta. Estoy aquí dando la rodilla, Roberto. Bueno, pues, ¿qué os parece si...? Esto me parece muy interesante. Seguimos ahora en un ratito, hablando con Juan Carlos. ¿Y qué os parece si, ya que nos han pedido la cerveza AOR, pues escuchamos el temazo que nos haya preparado hoy Roberto Martínez? Bueno, Robert, pues aquí está tu sección. Muy buenas tardes, amigos de la Puerta del Jena. Vamos un día más con la sección AOR del programa. Y hoy con una banda nacional como son los mallorquines Golden Farm. Golden Farm editaron un único álbum de estudio en el año 2001 de puro AOR, repleto de grandes armonías y melodías. Un disco, la verdad, que es para mí de lo mejor que se ha hecho en España dentro del género, y que merece muy mucho la pena. La verdad que es cantado en inglés el disco, de una muy buena pronunciación. La verdad que no parecen que sean españoles, sobre todo en la parte vocal. Y lo dicho, es un disco que está repleto de grandes canciones, temas muy pegadizos. En definitiva, un disco muy recomendado, además de ser una banda nacional. Así que sin más, os voy a dejar con esta gran banda española como son Golden Farm y el tema Fire and Ice. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999 personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. una vez más, el gran Andrés Tatu Rock, patrocinador de la sección AOR. Y después de la OR, damos paso al heavy metal en castellano y lo hacemos con la banda cacereña Adarel, banda fundada en 1994 llevando la bandera del heavy en Extremadura. Nos estrenan videoclip de uno de los temas que ya publicaron en su último disco llamado 3, que veía la luz en el 2018, y sonando está Heavy Metal. Ya están sonando los power metaleros alemanes Brainstorm. El próximo 20 de agosto lanzarán Wall of Skulls, su 13º trabajo de estudio. Como adelanto del mismo, nos han dejado el tema Escape the Silence, con el que cuentan con la colaboración del gran Peggy Wagner de Rage. ¡Disfrutadlo! But you can't hear. It will never disappear. Right. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Disfruta del mejor deporte de tu ciudad y de tus equipos favoritos en gran pantalla y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32. Continuamos con Ascensión, primer single de lo que será el próximo álbum de Absolón, tema mezclado por José Rubio y con la colaboración de Mario Gutiérrez de Azrael. Salto Mata Radio Rock.com. Buenas noches, amigos, compañeros y oyentes de la Puerta del Gehenna. Esta semana en el Metal Extremo de Ruido Noise os traemos a los maestros checos del groove, porno, gore, grind, spasm. quienes van ofreciendo detalles de Mystery of Obsession, su nuevo álbum de estudio que verá próximamente la luz de la mano del sello Rotten Roll Rex, quienes han editado casi todos sus trabajos. 18 temas que verán la luz el próximo 15 de julio, en los que cuentan con colaboraciones de lujo de músicos de otras bandas reconocidas dentro del estilo como son Gutalax o Último Mondo Cannibale. Recordaros que todos aquellos que reaccionen a la publicación en La Puerta de la Escena en Facebook entrarán en un sorteo de un lote sorpresa cortesía de Ruido Noise Records al final de temporada. Calentamos las cervicales y os dejamos con el tema We Are Gods of Sex de los checos Spasm. Seguimos con más power metal, esta vez llegado desde Italia. La banda Trick or Treat, que el pasado 21 de mayo presentaron Danlaked Sounds, un disco lleno de versiones y rarezas, entre las que se incluye el tema que ya está sonando, Hungarian Hangover. Bueno, pues con este temazo de power metal, también tiene toques de happy power metal, y si alguien quiere, antes hablábamos de la cerveza, que cada uno pida su cerveza, pues una cerveza happy para estar feliz, para estar contento, Juan Carlos. Claro que sí, en efecto. Pues sí, lo que estábamos comentando, que queremos que el proyecto Headbanger 27 pues sea eso, incorpore incluya la opinión del colectivo al que se dirige, y que son los y las metaleros, y queremos dar la voz a nuestro público. Entonces, cuando lancemos ahora nuestra campaña, así que nos vamos a dar oportunidad a que la gente, pues los que nos apoyen, que nos digan lo que quieren que hagamos en las siguientes variedades. No solamente el tipo de cerveza o la marca, la denominación, por lo que decíamos, la Power Metal Beer o la Black Metal o lo que sea, sino también la propia esencia de la cerveza. ¿Cómo van a querer que sea esa siguiente cerveza? Pues si va a ser más o menos grados de alcohol, de más o menos grados de acidez, más o menos cuerpo. Es decir, y así vamos a dar oportunidad a nuestro colectivo a que defina lo que quieren que hagamos para ellos. Y así sucesivamente. Luego volveremos a repetir la experiencia. Después vas a imaginarnos que sale la Power Metal Beer, pues para la siguiente, que igual es una Dark Metal o una Happy Metal, como mira, eso es nueva, como has comentado, o incluso una Hard Rock, para que la gente nos vaya guiando, en lugar de ser nosotros los que hagamos las propuestas, que nos hagan las propuestas a nosotros. Esto es muy chulo, ¿no? Porque a mí me recuerda mucho a la filosofía de todos los proyectos que lanzamos también nosotros como Metal Castellay, que siempre nos dirigimos al público, que lo que queremos es recoger opiniones, claro. Y bueno, ¿no? Es ese proyecto colaborativo, el ser parte y el no imponer una idea. Eso es. Nosotros es al contrario, queremos recoger las opiniones de, digamos, de como digo, de nuestro colectivo, de los heavies, y que nos digan, heavies y rockeros también, por supuesto, y que nos digan lo que quieren que hagamos. Y que, para que Headbanger 27 se identifique con el colectivo al que nos dirigimos. Bueno, entonces, como el tiempo en radio es muy, muy justito, Juan Carlos, dinos claramente ya qué es lo que tenemos que hacer o cómo podemos colaborar con este proyecto. Vale, pues... Tiene usted un minuto de gloria para dejar su publicidad bien puesta. Estupendo, muchas gracias. Bueno, pues nosotros en los próximos días lo vamos a anunciar en las redes sociales, en Facebook y en nuestra página web y en todo. Vamos a poner un enlace a la plataforma de crowdfunding que vamos a utilizar, que es Verkami, que ya es una de las que recibe, de las que promociona este tipo de proyectos, y vamos a poner un enlace en el cual todos aquellos que nos quieran apoyar, pues van a tener ocasión de ver nuestra propuesta, van a ver ya las botellas preparadas, los vasos, la camiseta, el merchant, el logotipo, etcétera, y vamos a poner cuatro paquetes que llaman de recompensas, en el que cada uno pues podrá elegir el que quiera, pues con combinaciones diferentes de productos, por ejemplo una camiseta, una cerveza, un vaso, un póster, una placa y la posibilidad de votar. Y eso, con la idea de que decimos que es nuestro eslogan, que es una cerveza para todos los heavies, una cerveza para cada estilo. Y en inglés, First Heavy Metal Beer. Ese es nuestro eslogan, va a ser. Oh, pues yeah. Pueden seguir toda esta información para estar al tanto de cuando se lance el proyecto en las redes sociales, en Facebook, tenéis ya página. Eso es, sí. Así que todos eso ahí es. Atentos para eso formar es. Parte de este proyecto colaborativo y que formemos parte de lo que es Headbanger 27. Esa es la idea. Me queda claro que va a ser una cerveza con energía pura. Sin duda. Hombre, con el socio que se ha echado. Bueno, pues ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en esta horita de radio, pero luego tenemos también una sorpresita para ti, así que quieto ahí y, si os parece, os dejamos también con unos compañeros nuestros que entienden mucho de cerveza, María. Desde 2005 y en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Anímate a probar nuestras tortillas gourmet en los desayunos de 9 a 12 de la mañana y prueba más de 20 referencias de cerveza roqueando por la tarde y de fiesta por la noche. El tercer tiempo y siempre con el rugby burgalés, Cervecería Munchen. Tu bar de referencia en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Suena el quinto y último disco Demons de los londineses Sabbath Messiah. En este álbum cuentan con el productor de bandas como Dimmu Borgir u Opeth, y posee un sonido renovado, siempre manteniendo como base el metal más pesado y oscuro, sonando el tema Vita Thrift. Looking back, but in the end it brings qué recuerdos nos trae este tema. ¿Te acuerdas, Chuchi, cuando había agenda de conciertos y todo eso? ¿Qué tiempos aquellos volverán? Pero sí que es cierto, Juan Carlos, que este temazo que está sonando ahora aquí en la Puerta del Jena también es muy importante para ti, para vuestro proyecto. Por supuesto, claro que sí. El concierto para ellos de Barón Rojo, del volumen brutal tan, tan mítico, lo hemos elegido precisamente por el recuerdo a los rockeros que ya no están con nosotros, y por eso le hemos elegido como parte de nuestra identidad o de nuestra campaña. En efecto, que lo vamos a... Ya, de hecho, ya hemos, de las primeras comunicaciones que hemos puesto en las redes, lo hemos puesto como nuestra banda sonora, para entendernos. Y bueno, y por cierto, y aprovecho también para enviar nuestra particular felicitación a las chicas del Santander Mediterráneo en su segundo año de andadura, de aventura, con este tema. Pues sí. Nuestras amigas Alicia y Judith, ¿quién es? Una trabajaba y la otra miraba cómo era esto. Judith y Alicia. De hecho, lo íbamos a decir en la despedida que hacemos, que me ha llamado para... No, muy bien, así no se nos ha olvidado. Bueno, pues este tema, sí, realmente que es un auténtico temazo. Y perdona, si lo que también le diría al Michael, que claro, cuando ya esté la cerveza y ya la... porque también la, después de enviarla a los que nos apoyen y darla, la va a empezar a vender él, pues será la idea que la primera cerveza que destape, que sea con este tema, claro que sí. Y en el mejor sitio posible, porque ¿dónde sino descorchar la primera cerveza para Heavis que en el Templo del Metal en Burgos? Efectivamente, eso es. Bueno, pues este temazo, además, que va a servir de base para esta cerveza Heavy, también nos, lo decíamos antes, nos habla de conciertos. Era, y algo hay, Chuchi, algo hay. Era nuestra base de agenda de conciertos y vamos a decir que sí, que esta agenda puede sonar, porque este sábado hay concierto. Y va a ser, ¿dónde? En Burgos, con el ciclo Cultura Segura de Burgos Heavy Metal. Sábado 5 de junio, apertura a las 6:30, tenemos a Jolly Joker, nada más y nada menos, para disfrutar el hard rock del bueno. La venta anticipada de 12 euros, podéis comprar las entradas donde nuestro patrocinador, el Hard and Heavy. Y también decir que tenemos un ganador allí que podrá recoger su disco del sorteo de Jolly Joker. Eso es, que fue todo un placer contar con Jane Dane, con el cantante, si soy capaz de decirlo, porque yo soy un poco disléxica, se me van los nombres. Y que, bueno, que nos estuvo acompañando aquí hace unas semanas para hablarnos de este concierto y de las ganas que tiene y las energías que desprenden ellos en el escenario. Así que nada, y os esperamos a todos el sábado. Bueno, pues ya dejamos que termine este temita, ¿no? Vamos a disfrutarlo. Bueno, pues hasta aquí esta primera hora de radio que hemos tenido aquí juntitos estos 60 minutos, pero que viene ahora a continuación otra segunda hora. Vamos a estar hasta las 10:30 con otros 12 temazos que en esta ocasión ha preparado nuestro amigo Keeper. Y bueno, que hay algún tema, Laura, que te guste especialmente. Oye, yo destaco que es una segunda hora de miedo, ¿eh? Empieza con miedo. Me has dejado sin palabras hoy, Isra, no sé ni qué decir. Como siempre, ¿no? Unos temazos tremendos y seguro que toda nuestra audiencia lo disfrutan un montón. Bueno, pues que no se mueva nadie porque vamos a estar hasta las 10:30 con estos temazos. Y ya sabéis que también podéis escuchar la repetición de La Puerta del Gen aquí para la emisión en directo en Burgos todos los miércoles alrededor de las 12 de la noche y los viernes a las 6 de la tarde en diferido. También podréis escuchar La Puerta del Gena online a través de la web Asalto Mata Radio Rock. Queremos también mandar un saludo muy muy fuerte a la peña Heavy de Burgos, a la peña Blusas del Metal, que además ahora, bueno, tienen ya una cerveza. Tenemos una cerveza para Heavy, ya tenemos una peña para Heavy, nos faltaba la cerveza, pero ya está en proceso. Estaremos ahí pendientes de las redes sociales deseando que se lance esa campaña, Juan Carlos. Sí, pues como digo, pues en esta semana posiblemente ya esté, o bueno, seguro que está ya, esta semana lanzamos. Y compartiremos, por si acaso eso alguno se ha despistado y todavía no ha dado un me gusta a vuestra página y no sigue a la nuestra. La cebolla está verde todavía, ¿no? No, pero ya se está tostada. Queremos mandar también un saludo muy muy fuerte a nuestros patrocinadores, baluarte del programa, como son Decoración Ambiente, tu tienda de reformas en la calle Santiago número 25... el bar Santander Mediterráneo, nuestras amigas Judith y Alicia en la calle Santa Dorotea 32, que como nos decía Juan Carlos, cumplen 2 años desde la apertura de ese bar que tanto nos gusta a los heavies. Nuestro amigo Andrés Tattoo Rock en la calle San Cosme número 13. Nuestros amigos también de Cervecería Munchen en la calle San Juan 27, apoyando al rugby burgalés. Este sábado, recordamos, es la final de la Copa del Rey de nuestro equipo, así que los que no podáis ir a Albacete, pues seguro que en la Cervecería Munchen vais a encontrar vuestra casa para disfrutar de ese partidazo. Y por supuesto, el Templo del Metal en Burgos, sitio además en el que podremos probar esta cerveza para heavies, el Templo del Metal en Burgos, el Pub Harran Heavy en la calle Huerto del Rey número 12. Y ahora que se ha quedado aquí suavecito los Power Wolves, vamos a recordar también a nuestros colaboradores habituales, como son Jaime Revilla, Carlos Medrano, Michael, por supuesto, Keeper y también Roberto Martínez con su sección de AOR y Rubén con Ruido Noise. Nos despedimos también de nuestra técnica favorita, nuestra María Cristóbal. Parece que te quedas sin voz otra vez, Isra. Haz una gárgara de cerveza de esa. Qué buena, qué buena idea. 27, que te veo ahí, que no te sale el nombre. No, es que no me he quedado con ello, parezco vosotros. Bueno, pero hemos dicho que si no podemos pedir una 27. Eso es. ¿No? Vas al Templo de Metal y dices, Michael, una 27. 27. Eso. Súbase usted el micro que si no se le oye. 27. Eso es la idea. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, Laura. Un placer, como cada semana y mucho más hoy, con una compañía tan interesante, y hasta la semana que viene. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Juan Carlos. Ha sido un placer tenerte aquí y mucha suerte. Muchas con gracias. Este proyecto. Chuchi, todo suyo. Despídase usted de la audiencia. Buenas noches, un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal con este pedazo de equipo, como es La Puerta del Gena. Chicos, chicas, compañeros y compañeras, un placer. Hasta la semana que viene. times. Had to have loved to come from me. I prayed for her soul. I prayed for her peace. When I close my eyes, I see her face, it comforts me. My eyes, memories cut like a

never go with all.